canción de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces. Saludos a todos los que nos están sintonizando en la 95.4 FM. Soy Yesenia y les hablo desde SOS Radio Canarias, del campo de trabajo de Aldeas Infantiles. Ahora vamos a entrevistar a Jorge, que es coordinador de programas de jóvenes y del campo de trabajo de Aldeas Infantiles. Hola, Jorge. Hola, Yesenia. ¿Cuáles son las fases que componen el programa de jóvenes? La fase. Comentar que el programa de jóvenes nació a partir del año 2000, a finales de 2000, para darle respuesta a los chicos que cumplían mayoría de edad. Y bueno, ese corte un poquito traumático, nosotros lo que intentamos era suavizar ese corte con las expectativas que ellos querían en su proyecto de vida. Entonces, a partir de 18 años, nosotros diseñamos un programa para las distintas fases de la vida que podían tener los chicos a partir de esa edad. En un primer momento, en una primera fase que se llama asistido, que es para dar respuesta a todos aquellos chicos que quieren seguir con su formación académica. Esa fase no está temporalizada, ellos pues estudian, pues bueno, grado medio, bachiller, hasta la universidad, y bueno, son independientes y viven en pisos de asistido, pisos de estudiantes, como lo que tenemos aquí en la Ciudad Universitaria de La Laguna. Una vez terminen de estudiar, o porque hayan terminado su estudio, o porque dejen de estudiar por los diferentes motivos, pasa a otra fase, que también nosotros la becamos, que esa cita temporalizada, que es para que darle o dotarle todas esas herramientas para la consecución de un empleo. Y una vez que ya consiga un empleo y sean independientes, pues tenemos una tercera fase, que en sí no es un programa, sino es un servicio abierto para todos aquellos chicos que durante todo el tiempo que quieran pues nos pueden consultar, pedir ayuda. Algunas veces, pues como nosotros en muchos de los casos somos referentes y en otros casos somos casi familia, pues tener ese servicio abierto para cuando ellos quieran utilizar. ¿En qué consiste tu labor como coordinador del programa de jóvenes? Bueno, yo el coordinar es un poquito dar apoyo a todos los compañeros que están dentro del programa en las diferentes fases, tanto en las tres fases esas que son, como en una cuarta fase, que no es una fase, sino es otro programa que está vinculado al programa Jóvenes, que antes no lo nombré, que le denominamos Astrofísico, que es para dar respuesta a aquellos chicos con necesidades educativas especiales. Entendemos que nosotros, si nos consideramos que somos parte de su vida, pues a este colectivo pues tenemos que incidir un poquito más, y hay un programa especial que se denomina Astrofísico y que también lo hemos puesto en funcionamiento este año. ¿A cuántos jóvenes estás coordinando actualmente? Pues en general son, en total, ¿vale? En total de todos los chicos son más de 100, pero si me pregunta por la fase, ahora tenemos 14 en el asistido, tenemos a 4 en autonomía y el resto son egresados. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes han pasado por este programa? Pues eso, más o menos, los casi 130 y pico jóvenes. Ustedes realizan una labor social muy importante y todos los jóvenes reciben muchas aportaciones importantes y conocimientos. ¿Esto lo volcarán en la sociedad? ¿Qué nos podrías contar? Hombre, sí, evidentemente el programa es una preparación para cuando ellos salgan a lo que denomina yo esa selva de sociedad súper competitiva. Cuanto mejor les preparemos a todos los niveles, a nivel intelectual, a nivel personal, a nivel social, pues se enfrentarán en el futuro en una posición pues, como mínimo igual al resto de los jóvenes. Además de esta actividad, también eres coordinadora en el campo de trabajo de aldeas infantiles. ¿Qué actividades se llevan a cabo diariamente allí? Bueno, hemos diseñado el campo con diferentes especialidades. Este año lo hemos centrado en el tema del adobe, el tema de la tierra. Otros años hemos tenido, pues, el año pasado lo teníamos centrado en la carpintería, en la madera, y el primer año era todo el tema de mantenimiento y de la granja. Pues este año, aparte de lo que es el adobe, que una de las especialidades es construir ladrillo ecológico. Eso es una especialidad. Otra especialidad es construir casas con superadobe, con tierra. Es un poquito la filosofía de que todo el mundo puede tener una casa con el menor coste posible y utilizando el material que del sitio donde esté, en este caso por la tierra y la arena que tenemos nosotros aquí en la aldea. Pues estamos construyendo ese aula, ese domo que se llama. Esa otra especialidad, después tenemos la especialidad de mantenimiento de las instalaciones, también la granja, que son los labores de agricultura ecológica y el cuidado y alimentación de los animales, el mantenimiento, que estamos restaurando lo que era la antigua oficina de la granja, y también tenemos un taller de audiovisuales, donde se va a realizar y se va a documentar, todo de día en día a día, todo lo que vamos a hacer durante los 2 meses en el campo de trabajo. Los participantes del domo están aprendiendo la técnica para construir sus propias casas, aprendiendo así conocimientos útiles para su vida diaria y futura. Claro, lo comentaba, antes no lo dije, pero nosotros tenemos un poquito por ver la visión de lo que es el superadobe y la construcción y dónde se tiene que construir. Nosotros, hay muchos jóvenes dentro de la especialidad de superadobe que son inmigrantes, que son chicos subsaharianos, y bueno, nosotros parecía súper interesante que toda esta construcción adobe en su sitio de origen. ¿Cuáles son las necesidades que pueden surgir en el campo de trabajo? Lo coordinamos entre 2 personas. Lo coordina Nelly, que es la responsable también, coordinadora de la granja, y yo como coordinador del programa Jóvenes, porque bueno, la coordinación es Jóvenes dentro del programa y la granja. Lo que surge dentro del campo de trabajo, pues bueno, es coordinar a todos los compañeros, dar apoyo a todos los compañeros, las diferentes especialidades que tenemos, coordinar todas las compras que se hacen desde fuera, coordinar también con otras asociaciones que colaboran, como es la Escuela Taller, que nos está realizando todo el almuerzo durante todo el día, pues todas esas labores, pues bueno, es la de coordinación y sobre todo el apoyo a todos los compañeros que estamos dentro del campo de trabajo. Todas las necesidades que, bueno, que son muchas. ¿Cómo están respondiendo los jóvenes en los talleres de este año? Pues yo creo muy bien, a diferencia de otros años hemos tenido menos cantidad de jóvenes. Todos los jóvenes que participaron los años anteriores eran aquí de Tenerife, y este año sí tenemos esta novedad, que han venido chicos jóvenes de otra aldea, desde Madrid, desde Granada, desde nuestra vecina Gran Canaria, que han venido también jóvenes. Y también una diferencia que hay diferentes talleres que se van a realizar o se están realizando, que vienen personas de la península a darnos esa formación, cosa que otros años no lo hemos tenido. En general, ¿es difícil coordinar a tantos jóvenes? Yo creo que no. Yo cuando los jóvenes tienen muy claro cuál es su proyecto de vida y ellos tienen claro qué es la función nuestra para caminar en su proyecto, yo creo que no. Pero bueno, es como todo. Yo me supongo que hay días que hay algunos problemas más, pero bueno, se soluciona. Yo siempre pienso que simplemente el hecho de levantarme la cama y estar con un joven hablando y poder modificar algo, ya para mí es una vida, ¿no? Me dan vida más de lo que yo le puedo dar a ellos. ¿Quieres compartir alguna anécdota con nosotros? Sí, hay una joven de Las Palmas que se ha incorporado de lleno al programa de jóvenes que coordinamos ahora a nivel de Canarias, y está muy nerviosa porque le he dicho que va a tener que venir conmigo a una convivencia, y esa señorita se llama Yesenia. ¿Quieres añadir algo más? No, que muy bien, que pienso que tiene un futuro enorme si te quiere dedicar al periodismo en el futuro. Nos despedimos cordialmente, muchas gracias, Jorge. Escuchamos en la 95.4 de la FM, o también descarguen la página web www.sosradiocanarias.com. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a